Bueno, sí, estábamos en la legislatura y se nos vino encima la burocracia de ACIM, con las cuales ya teníamos un par de enfrentamientos por las redes, con la denuncia de que le hacíamos de que no habían hecho nada durante todo este proceso de lucha que se viene gestando hace más de 2 meses, y nos vinieron a atacar directamente a los compañeros de ATR. Tuvimos compañeros golpeados, también respondimos las agresiones, pero no, nos corrieron del lugar. Era algo que era previsible, porque no solamente no vinieron a los de ACIM vinieron con la excusa de tratar de rechazar la ley, pero el objetivo creemos que ciertamente directo es el de ataque a la organización que estamos gestando diariamente en la calle, y el objetivo más o menos lo cumplieron porque nos han agredido, nos han corrido de la movilización.